estoy enamorado de Marina. Una muchacha mora muy bonita, mas ella no se entera de mis cuitas. No sé cómo lograr todo su amor. Un día la encontré y estaba sola. Mi corazón latía mil por hora. Cuando le dije que si ella me amaba, un beso me brotó del corazón. Marina, Marina, Marina, los besos me hacen soñar. Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Mi linda morita, no quiero que te alejes, no quiero que me dejes. Ay, no, no, no, no, no. Mi linda morita, no quiero que te alejes, no quiero que me dejes. Ay, no, no, no, no, no. ¡Fuera! ¡Ay! ¡Égale, compadre! ¡Eso está bueno! Raquelita, todo el garbo mexicano. ¡Ay! Ella no se entera de mis cuitas. No sé cómo lograr todo su amor. Un día la encontré y estaba sola. Mi corazón latía mil por hora. Cuando le dije que si ella me amaba, un beso me brotó del corazón. Marina, Marina, Marina, tus besos me hacen soñar. Marina, Marina, Marina, contigo me quiero casar. Mi linda morita, no quiero que te alejes, no quiero que me dejes, ay no, no, no, no, no. Mi linda morita, no quiero que te alejes, no quiero que me dejes, ay no, no, no, no, no. ¡Véngale!